Sí, es una vieja amiga. A veces nos juntamos solamente para dar vueltas y a veces chocamos. Como soy un poquito distraído, un poquito nada más, ¿eh? Y ella, pues mejor les voy a contar la historia. Una de esas tardes calurosas en que lo más urgente es volver a casa, luego de un largo día de escuela, Sarita, que ya cursaba el tercer año de primaria, llegó a su casa. Ya llegué, abue. Se dirigió de inmediato al centro de su cuarto, con toda la intención de tirarse en la cama a descansar. Cuando de repente oyó la voz de su abuelita que le decía: Sarita, ya me voy. No olvides ayudarme en el quehacer de la casa. Y no dejes de hacer tu tarea. Sarita, haciendo un gesto de enfado, desde su cama exclamó: No puede ser, no es justo. Es que no puede alguien comprender que lo único que deseo es jugar. ¿Es eso tan difícil de entender? Recorrió entonces la casa, pasó por la cocina y la sala, que justo hoy le tocaba recoger. ¡Qué horror! Miró la ropa que debía doblar y poner en su lugar y suspiró. Si tan solo yo fuera un hada. Es que no hay un hada en esta casa. Exclamó mirando a todos lados. Después se sentó en la cama y se preparó para hacer su tarea. Bueno, con todo y todo puedo oír música un rato. Me estás volviendo loca. Ay. Sarita se quejó. No era justo que en la actualidad no existieran hadas. ¿Cómo es posible que no existan? ¿A quién le puedo reclamar? Dijo cada vez más desesperada. De repente dio un salto. ¿Y si miro debajo de la cama? Se tumbó entonces al suelo, miró y no encontró nada. ¡Ya sé! ¡En el ropero! Ajá, pero tampoco había nada. Así recorrió la casa sin encontrar nada y al fin se preguntó: En esta casa, ¿dónde podré encontrar un hada? En ese momento, en la puerta de su cuarto apareció, dando vueltas, una joven morenaza proveniente de una tribu yaqui. Usaba pantalones de mezclilla, sudadera roja, tenis blancos, un peinado divertido y rayas en la cara, de colores. Y podía decir que venía un tanto mareada por tanta vuelta. Se dirigió a Sarita y le dijo: Ay, ¿me buscabas? ¿Y yo a ti? No creo. Mientras trataba de imaginar quién podría ser esa extraña mujer. ¿Tú quién eres? ¡Ponquerita! Ay, Sara, de veras, ¿qué no me llamaste? ¿No estabas quejándote de no tener un hada? Pues bien, aquí me tienes. ¿Tú? ¿Un hada? Sí, cómo no. Ahora resulta que tú eres un hada y yo Verónica Castro. ¡Ay, deja mi radio! ¿Qué nunca conociste un hada? Llevan siempre vestido blanco que les cubre hasta los pies, zapatillas de cristal y su varita mágica. ¡Ay, déjame! ¡No me molestes! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Ay, Sara, ¿no querías ver una varita mágica? Era una varita luminosa de color azul, de la que brotaba un brillo como el de los rayos del sol. ¿De veras eres un hada? ¿Te parece que puedo ser un elefante? Sarita, sin lograr salir de la confusión, preguntó asustada: ¿Y se puede saber qué haces aquí? Tú me llamaste, Sara. ¿Qué quieres saber? ¿Puedo pedirte cualquier cosa? Ay, Sara, no. Solo cosas que no sean muy complicadas. Ay, ¿por qué? Y pues porque soy un hada de una estrella. A ver, ¿qué es un hada de una estrella? Ay, pero Sara, es que no sabes que también nosotras las hadas tenemos estrellas como en los hoteles. Yo me acabo de graduar de una estrella. Mira, mira mi varita, mira mis alitas un poco chuecas de tanto choque. Ay, bueno, no pienses más y pide lo que quieras. Mira, lo que quiero es muy sencillo. Solo necesito que ordenes un poco todo esto. El cuarto, la cocina, la sala. Ah, y que ponga la ropa limpia en orden. ¿Verdad que no es difícil? ¿Lo puedes hacer? ¡Ay, claro! Eso es muy sencillo. Dicho esto, mi amiga agitó su varita al tiempo que cantaba. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Para sorpresa de la niña, todo seguía igual. ¿Esto es lo que hacen las hadas de una estrella? Ay, espérame tantito. Lo que sucede es que mi varita mágica es nueva. Perdí mis apuntes y aún no sé muy bien cómo se usa. Dame un segundito más y lo haré, ¿sí? Ay, ¿por qué me tocó a mí una hada principiante? ¿Por qué a mí? Mi amiga movió una vez más su varita mágica. ¿No Bobby Pipo? ¿No Bobby Pipo? ¿No Bobby Pipo? Y todo se ordenó ante los ojos de Sarita. No podía creerlo y frotándose los ojos una y otra vez, miró a la hada y le dijo: ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Eres increíble! ¿Y qué significa eso de no Bobby Pipo? Pues es la frase que permite poner todo en orden. Ahora, si no me necesitas más, alguien más me llama y tengo que ir en su ayuda. Mi amiga empezó a dar vueltas para desaparecer. ¡Ay! ¡Choqué! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedes irte! Dime cuándo vendrás otra vez. Inútilmente Sarita esperó una respuesta, pero al fin pensó: bueno, tal vez la volveré a ver. Miró el orden de su casa y se alegró de tener tiempo para jugar. Sin salir de su asombro, quiso disfrutar una vez más todo lo que su nueva amiga había hecho por ella. Fue a la alacena y gritó asustada: ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Al ver la ropa limpia y doblada, pero acomodada en la alacena, temerosa de lo que podía suceder, corrió a su cuarto y abrió el ropero. ¡Qué horror! Exclamó al ver sartenes, cazuelas, platos y tazas limpias y muy bien acomodaditas en el mueble. Corrió entonces a la estufa, la abrió y encontró jitomates, calabazas, lechugas, limones y papas guardadas ahí. Asombrada, se detuvo un momento, miró el lugar donde el hada había desaparecido y dijo: no, si ya decía yo que eso de no Bobby Pipo no podía ser tan simple. Y menos si lo dice un hada principiante. Yo merezco por lo menos un hada de 2 estrellas. En eso estaba cuando rodó de su cama. Despertó, miró a todos lados y dijo: ¡ay, qué bueno que todo fue un sueño! Saltó entonces y de un brinco fue hasta su mochila, en donde en lugar de libros encontró una tarjeta con letras luminosas que decía: ¡ay, lo siento, mija! Creo que no Bobby Pipo tampoco era la palabra apropiada. ¡No Bobby Pipo! ¡No Bobby Pipo! ¡No Bobby Pipo!